La Luna, y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Con tu amigo, Amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial. La Luna y compañía. Sigo aquí con todos vosotros, ya en la segunda hora de La Luna y compañía, después de haber disfrutado con los poemas, los relatos, y hoy ha sido una gozada recuperar algunos de los éxitos que yo disfrutaba y gozaba cuando era mucho más joven. He tenido oportunidad, además, a lo largo de mi vida, de ver en varias ocasiones en directo tocar a Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, y hoy he sentido, incluso podría decir que escalofríos, ¿no?, al recuperar algunos de esos viejos temas que siguen estando muy presentes y posiblemente a más de un oyente también le haya pasado lo mismo, ¿no? Esa nostalgia de los cantautores cubanos de hace ya unas cuantas décadas. Yo diría más, de hace un siglo. Bueno, esta segunda hora ya sabéis que está caracterizada sobre todo porque yo hablo muy poquito, o esa es la intención que tengo, y disfrutamos con mucha, mucha música. También sabéis desde hace ya varias temporadas que desde este pequeño lugar, rinconcito, desde esta humilde plataforma, queremos dar a conocer y compartir los nuevos y los viejos trabajos de los compositores españoles. Los englobamos como New Age, por etiquetarlos de alguna forma, nuevas músicas, pero en definitiva, lo habéis podido comprobar y escuchar, hay muchos contrastes, muchas diferencias, pero el caso es dar a conocer la música que se hace aquí. Música muy buena, y nosotros queremos que sea una plataforma para descubrirla si aún no has escuchado canciones o composiciones de estos autores. Hoy, por ejemplo, voy a comenzar con algo muy, muy nuevo. Se trata de La Danza de las Sombras. Es el primer sencillo de Zonzamas, el nuevo disco de Artenara. Digo nuevo porque esto se ha publicado a finales del mes de noviembre. Está producido por Enrique Mateu. Y el tema que vamos a escuchar, como os decía, La Danza de las Sombras, está compuesto por Lisandro Rodríguez, los arreglos son de Enrique Mateu y la interpretación corre a cargo del propio Lisandro, al piano y a los teclados, Enrique Mateu, a la guitarra, timple de seis cuerdas, Jesús Machín, guitarra sin trastes, bajo sin trastes y la voz la pone Vanessa Lemoine. Luego escucharemos una composición de Francisco José Villaescusa, The Tower of Destiny, La Torre del Destino, una pieza de música épica que combina la majestuosidad de la orquesta, la voz del coro y la potencia de la percusión. Una composición caracterizada por su intensidad, por su atmósfera épica, fantástica, para que vosotros, queridos oyentes, os transportéis a un mundo lleno de emocionantes sensaciones. Y cerraremos este primer bloque con estos temas con uno de Cristina Hernández. Ella, la magnífica voz que un día dejó sus cálidas tierras canarias y se vino a vivir muy cerquita de donde estoy yo ahora, en pleno corazón navarro. Yo, como sabéis, vivo al lado, en La Rioja, y tengo la fortuna de que Navarra la tengo a 10 minutos en coche, así que es una gozada, y de vez en cuando pues suelo visitar estas maravillosas tierras porque tiene unos paisajes increíbles. Pues eso, que Priscila es feliz, rodeada de naturaleza, de sus gallinas, de bosques y paisajes con todas las tonalidades de verdes y ocres. Aunque eso sí, últimamente está un poco delicada de salud, no puede dedicarse a la música tanto tiempo como ella quisiera, pero de vez en cuando y eso igual es más importante, ¿no? Porque como siempre nos deja con ganas de más, de vez en cuando nos regala pequeñas joyas como la que vamos a escuchar. En este caso se trata de una versión que hoy tenemos en el programa de un tema, un cover de Tears for Fears. Ella confesaba que es uno de sus grupos favoritos, pero a su manera, en etéreo. Esta es su canción Long Long Time, Long Long Long Time. Y yo os aconsejo, tiene varias plataformas, varias redes sociales, buscar a Priscila Hernández en YouTube, buscar este vídeo, porque os lo recomiendo. Los paisajes navarros son maravillosos. Aparece un caserío semiderruido, pero unos bosques, unos paisajes que desde luego, ahora en otoño, son dignos de disfrutar. Así que si encontráis este tema en YouTube vais a gozar doblemente, primero con la voz de Priscila y luego con los paisajes que allí se pueden observar. Y después de este trío musical tendremos más cositas, luego si queréis os comento brevemente. Hasta ahora. Tenemos la receta para olvidarte de lo cotidiano. Dejar atrás los problemas diarios, el estrés y los malos rollos. Desconecta, cierra los ojos y déjate llevar. Cada semana, José Antonio Laboreo se transforma en tu amigo, Amigo Luna. Para compartir contigo versos, relatos, música y las cartas de los oyentes. La Luna y Compañía. Un programa para soñar. Todas las semanas en esta emisora. Lo maravilloso que tiene la música y el programa de hoy concretamente es que aunque las canciones, los temas están hechos aquí, nos pueden hacer viajar a otros rincones del planeta. Es el caso que nos ocupa a continuación. Cruce de culturas, comunión entre pueblos. Así ve la vida el músico Rodrigo Rodríguez, que con su flauta japonesa nos va a hacer viajar en los próximos minutos a otras culturas. Pero curiosamente además, y vuelvo a referirme a un vídeo, porque he tenido oportunidad de ver esta canción en el vídeo que publica, pues el vídeo de este tema está rodado en la iglesia de Santa María de la Coma, el pasado mes de septiembre. Así que escuchamos música que nos puede acercar a canciones orientales, pero el eje está aquí en nuestro país. Vamos a escuchar de él dos temas que están incluidos en su nuevo trabajo, llamado, y espero decirlo bien, Sakuachi Japan. Y luego dejaremos a un lado las novedades. Tengo, por cierto, pendiente Jesús, Valenzuela, Sode. No hemos llegado esta semana, pero la semana que viene espero tener algo de él. Después de prácticamente un año aproximadamente en stand-by, vaciándose o dejándose llenar, mejor dicho, de música, vuelve. Vuelve con una cover, pero insisto, eso espero contaros con mayor detalle la próxima semana, porque para este programa no ha llegado. Quienes sí han llegado son los Tubular Tribute. Es curioso, ya sabéis, lo he dicho muchas veces y hoy lo siento, estoy hablando demasiado en esta segunda hora del programa, pero soy fans desde hace ya muchas décadas, desde los años 80, del señor Mike Oldfield. Los que lo seguimos sabemos que hace ya bastante tiempo nos ha dejado. Nos ha dejado, no es que haya fallecido, sino que se ha aislado del mundo, se ha ido a su isla particular en el Caribe Y desde luego va a ser muy complicado, yo que he tenido oportunidad de verlo en dos ocasiones en directo, va a ser muy complicado volverle a ver en concierto. Así que no nos queda otra cosa que tirar de esa gente maravillosa que ama su música y que se sube a un escenario para interpretarla. Es curioso, porque el de Reading tiene en nuestro país, desde luego, muchos clubs de fans, muchos grupos que le apoyan y muchos grupos que interpretan su música. Hombre, digo muchos, no son 20 ni 40, pero sí hay unos cuantos y es curioso porque yo creo que esto no sucede en el resto. Próximamente hablaremos de otros, pero hoy me voy a centrar en ellos porque de momento ha sido el único grupo que he tenido oportunidad de ver. Fue hace ya, oye, ahora no sé si son 3, 4 años, porque el tiempo a veces pasa volando. Sí que fueron en unas navidades maravillosas cuando al viajar a Madrid tuve la oportunidad de oírlos en directo y desde luego que es alucinante. Rubén y su guitarra es que no tiene nada que envidiar al señor Oldfield. La voz de Arián es maravillosa y bueno, el resto del grupo. Bueno, ya que estoy, si queréis los voy a nombrar. La voz, como os decía, Arián Valdivié, a la guitarra Rubén Álvarez Álvarez, Richard García a los teclados y el grupo también está compuesto por otros tres asturianos, Luis Senén, Quique García y Ángel Secades. De ellos vamos a escuchar un tema en directo de hace unos cuantos años que no hace falta que los presente. De hecho, en él el propio grupo se presenta. Así que os dejo en primer lugar con la música oriental, con la flauta de Rodrigo Rodríguez y luego a gozarla con ese tributo al señor Mike Oldfield con el grupo Tubular Tribute. Hasta ahora. la música es la protagonista en la segunda hora del programa. Thank you.